Hoy nos metemos de lleno en una crónica, muy personal de una escapada de 3 días. Fue a finales de julio de 2025, por la provincia de Ourense. Y la idea era, bueno, mezclar un poco todo: termalismo, cultura, gastronomía. Vamos a ver qué tal la experiencia en el balneario de Layas o Carballiño, Rivadavia y Ourense Ciudad. Hola, soy Margot Tomé, una coruñesa enamorada de su tierra, y te doy la bienvenida a Spanish para extranjeros, el podcast donde comparto contigo lo mejor de Galicia, especialmente de mi ciudad, La Coruña. Aquí te hablaré de sus rincones secretos, de sus costumbres, fiestas, naturaleza, gastronomía y de ese modo tan especial que tenemos los gallegos de vivir y disfrutar. Una mirada personal, auténtica y vivida desde dentro. Y si estás pensando en venir a Galicia o simplemente te apetece descubrirla desde una perspectiva más cercana y real, entra en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí encontrarás rutas poco conocidas, planes locales y muchos consejos para disfrutar de la Galicia más genuina. Y pasamos al programa de hoy. Hoy nos metemos de lleno en una crónica, muy personal de una escapada de 3 días. Fue a finales de julio de 2025, por la provincia de Ourense. Y la idea era, bueno, mezclar un poco todo: termalismo, cultura, gastronomía. Vamos a ver qué tal la experiencia en el balneario de Layas o Carballiño, Rivadavia y Ourense Ciudad. Exacto. La idea es sacar lo más interesante, lo útil de esta crónica, para quien piense en algo parecido, ver cómo se combina eso, el relax y el descubrir cosas en el interior de Galicia. Empecemos por el centro de todo, el balneario de Layas. Es un 4 estrellas, ¿no? Junto al Miño, reformado hace unos años. Pero la crónica dice que es más que un hotel con spa, ¿verdad? Parece que tiene un aire deportivo también. Sí, así es. A ver, por un lado está lo puramente termal. Sus aguas mineromedicinales, bicarbonatadas sódicas. Salen muy calientes, a 51 grados, pero claro, se usan a una temperatura mucho más agradable, sobre 35 grados. Son buenas para la piel, para relajar músculos, lo típico de estas aguas. Y destaca esa zona que llaman termarium. El termarium, sí. Que es, bueno, su circuito de spa moderno, con sauna finlandesa, las piscinas de contraste, duchas de aromas. Y mencionan tratamientos curiosos, como un masaje castrexo con piedras calientes. Suena muy bien. ¿Y lo del deporte que decías? Pues sí, porque tiene un gimnasio por lo visto muy completo. Y servicios de fisio. De hecho, cuentan en la crónica que coincidieron allí con el equipo nacional femenino de piragüismo. Estaban entrenando. Ah, mira, qué curioso. Así que se mezcla el bienestar termal con, bueno, con el descanso activo o incluso la preparación deportiva. También dicen que el restaurante buffet era cómodo para cenar allí mismo. ¿Y el ambiente? La crónica transmite tranquilidad, ¿no? Al menos en esa visita. Sí, describen una estancia muy tranquila. Dicen que no había niños en ese momento y eso, pues, ayudó a esa sensación de calma. Vale, pero no todo fue el balneario. Salieron a explorar. Pararon en O Carballiño, que es famoso por... Por el pulpo, claro. Imposible no mencionarlo. Jaja, exacto. ¿Y qué más vieron allí? Pues aparte del pulpo, hablan de una ruta fluvial agradable. Y les llamó la atención la iglesia de Veracruz, que es de estilo moderno, y cuentan una anécdota divertida, un pequeño percance con un café con hielo en una terraza. Ah, los típicos detalles de viaje. Eso es. Le da un toque real, de humor. De O Carballiño, el relato salta a Rivadavia, que parece un sitio con muchísima historia. La crónica resalta 2 cosas, el pasado judío y el vino ribeiro. Totalmente. Rivadavia tiene un barrio judío impresionante, de los mejor conservados de Galicia. Hay documentación ya del siglo XI, XII, llegaron a ser casi la mitad de la población, fíjate. Calles como Merelles Caula, que era la antigua Rúa da Xudería, o la Plaza da Madalena, te transportan. Tienen un centro de información judía, la Casa de la Inquisición. Es un legado muy fuerte. Y lo celebran con una fiesta, ¿no? Sí, la Festa da Historia, en agosto. Recrean todo ese pasado medieval. ¡Qué interesante! y junto a la historia, el vino. Claro. Rivadavia es la capital del Ribeiro. Y ojo, que es la denominación de origen más antigua de Galicia, de 1932. Casi nada. Eso significa control de calidad, origen, mucha tradición. Famosa sobre todo por los blancos, ¿eh? La uva Treixadura. Y el paisaje, claro, con esos viñedos en terrazas, los socalcos. Hay hasta un museo etnológico del vino. O sea que historia, paisaje y vino van de la mano totalmente. Y parece que también buscaron más naturaleza y otras formas de termalismo fuera del balneario. Sí, sí. Cuentan que hicieron un paseo en kayak por el Miño, muy tranquilo, y visitaron el área termal de Barbantes. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Porque son pozas públicas, gratuitas. Están junto al río. Y el agua aquí es diferente. Más templada, entre 21 y 28 grados. Es otra forma de vivir el termalismo, ¿sabes? Más natural, integrada, con zona para merendar. Ya veo. Qué contraste, ¿no? El spa moderno de Laias y la poza natural de Barbantes. Y para terminar la escapada, fueron a Ourense ciudad. Y aquí, otra vez el agua termal protagonista. ¿Incluso en la ciudad? Totalmente. Es que Ourense es la ciudad termal por excelencia en España, yo diría. El gran ejemplo es Asburgas. Son manantiales históricos que brotan ahí mismo, en el centro. Tienen un centro de interpretación y hasta una piscina termal exterior, gratis. ¿Una piscina termal gratuita en medio de la ciudad? Sí, sí. Pero Ourense es más, claro. La crónica destaca el casco histórico, con esa plaza mayor tan curiosa e inclinada. La catedral, con el pórtico del paraíso, que es una maravilla. Y el puente romano sobre el Miño, imponente. La describen como una ciudad muy auténtica, tranquila. Pues, resumiendo un poco lo que nos cuenta esta crónica, vemos una escapada que equilibra muy bien, ¿no? El bienestar termal, en todas sus formas, Laias, Barbantes, Asburgas, la historia y la cultura con Rivadavia y Ourense, y el contacto con la naturaleza del río, los sabores como el pulpo o el vino. Sí, lo que se saca de aquí es cómo esta zona de Ourense sabe usar su recurso estrella, el agua termal, de formas muy distintas. Tienes desde lo más moderno y profesional hasta lo público y gratuito, o lo urbano. Es una integración muy particular. Y además, se ve que el descanso no es solo estar quieto. Se mezcla con la actividad, el kayak, el piragüismo, y con lo cultural, con sumergirse en la historia judía o en la del vino. Y nos deja una reflexión final interesante. ¿Cómo esa conexión tan profunda entre el agua, la termal y la del río, y todas esas capas de historia romana, judía, del vino, cómo todo eso crea una identidad única para esta zona? Una riqueza muy distinta, quizá, a la de la Galicia de la costa que tanto conocemos, ¿no? Exacto. Es algo en lo que pensar. Esa identidad del interior gallego, forjada por el agua y la historia. La verdad de Galicia te envolverá, con sabor a mar y a libertad, montañas verdes que te llamarán. Gracias por acompañarme en este episodio de Spanish para extranjeros. Si te ha gustado asomarte conmigo a esta tierra verde, mágica y acogedora, te invito a seguir explorando en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Allí te esperan rutas especiales, fiestas tradicionales, planes con sabor local y todo lo que necesitas para conocer Galicia como si fueras de aquí. No es solo una guía, es un viaje contado desde dentro, con los ojos y el corazón de una gallega. Nos escuchamos en el próximo episodio y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego.